El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Pluto, el programa de divulgación sobre videojuegos en el que queremos que te sientas como en casa y el favorito de los moguris. Esta semana se ha lanzado oficialmente Throne and Liberty, un MMORPG coreano que se ha localizado en regiones occidentales de la mano de Amazon. Una estrategia que desde luego le ha asegurado miles de jugadores conectados. De hecho, las ciudades del juego están masificadas y ha despertado muchas atenciones también porque la puerta de entrada no te exige ningún pago mensual como pasa con World of Warcraft o Final Fantasy XIV. Sin embargo, hay que preguntarse qué continuidad tendrá el juego. ¿Será flor de un día o durará un poco más? ¿Se puede hablar incluso de éxito en una producción que depende de un mantenimiento constante para evitar la fuga de jugadores? No es la primera vez que un juego muere de éxito tras un auge inicial. New World, de la propia Amazon, arrancó pues como una propuesta ilusionante que se fue desinflando en los meses siguientes. Y me pregunto cuál es la fórmula ganadora, cómo seguir conservando a tu base de fans cuando cada día compites con novedades que amenazan con robar el tiempo de tus usuarios. De entrada, ya digo, está funcionando muy bien y el boca a oreja de las redes sociales ha ayudado también a ello. Así que ojalá esto contribuya a una presencia a largo plazo. Y hoy tenemos mucho que comentar, ¿eh? Hoy se nos han unido una serie de circunstancias, de eventos, de coberturas, así que yo creo que lo mejor es ir dando paso aquí a los compis y las compis, que seguro que tienen mucho que contarnos, sobre todo la primera persona que quiero presentar, porque hace como 1000 años que no se pasa por el programa, que se ha ido encadenando viajes e historias, así que Nuria, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, pues actualmente me describo como una chica japonesa exiliada. Bien. Tristemente he vuelto a España, cosa que no contaba con ello. Bueno, realmente sí, pero una parte de mí creía que no sé cómo me iba a poder quedar en Japón. No ha pasado, pero bueno, ha sido divertido. ¿Pero tú querrías quedarte en Japón no como turista, sino a vivir? Un tiempo sí que me gustaría vivir la experiencia. Es verdad que estando allí te das cuenta de que la gente japonesa vive... Bueno, tampoco es tan diferente de Barcelona, también te digo. No sé, gente que no sea de Barcelona o de grandes ciudades probablemente sí que note, ¿no?, la masificación, pero no noto tanta diferencia y se come bien y hay cosas frikis, así que todo correcto. Ah, bueno. No, lo digo, hombre, también por el trato, ¿no? En el día a día, la manera de relacionarse, de los japoneses. Yo es que como soy andaluz, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que andar por la calle, que vayas a la pescadería y te diga, niño, ¿tú qué es lo que quieres? No sé qué. Eso en Japón creo que no está. Lo perdería. Ya. Es que aquí tampoco, o sea, yo tampoco soy ese tipo de persona. Me refiero, si voy al Mercadona, tampoco me relaciono mucho con la gente, porque casi siempre que voy al súper compro cosas en las que no tengo que hablar con nadie. Por lo tanto, es que ya te digo, no noto tanta diferencia. Es más, a veces lo agradezco. de, mira, voy al súper, no me habla nadie. Bueno, no sé, yo cada vez estoy como más introvertida. Pero bueno, que muy bien, me lo pasé muy bien en Japón, ha sido una experiencia maravillosa. Me gustaría repetirlo, pues sí, ciertamente. Y nada, y he vuelto aquí. No he podido pasarme antes porque el adulting y además la emoción de estar en Japón cuando volví me puse mala, ciertamente. Pero bueno, pues he vuelto y aquí estamos. Muy bien. Y además has estado en un evento muy interesante de videojuegos en Barcelona junto al resto de personas que están aquí. Porque habéis estado todas en Japón no, en Barcelona, de momento. Correcto. La semana pasada pudimos asistir al Indie Dev Day y pues tremendo éxito, la verdad. Ha habido un incremento de participación, tanto de visitantes como de profesionales. No sé si queréis comentarlo ahora o lo comentamos ya cuando nos hayamos presentado todas. Pues venga, guárdatelo. Así a lo mejor os podéis complementar y no estáis calladas las demás. Vale, perfecto. Pues muy bien. Entonces, aparte del Indie Dev Day de Japón, si quieres contar algo, es tu momento. Habla ahora o calla para siempre. Bueno, simplemente pues... la vida en general. Es que tampoco tengo nada concreto. He vuelto a iniciar curso en el club de lectura, que es de las pocas cosas que me emocionan a día de hoy. Y poco más, la verdad. Ahora mismo no tengo mucho que contar porque mi vida no es lo más divertida posible. Probablemente, bueno, ya anuncio que tengo que volver a opositar. Por lo tanto, mi vida ahora mismo va a ser ser una rata de biblioteca. Así que no tengo mucho más que contar. Bueno, chicos, chicas, que estáis escuchando el programa, ¿entendéis por qué es la última temporada? Bien, ya vamos pillando conceptos, vamos uniendo, ¿vale? Porque luego siempre nos preguntan, ¿pero cómo que es la última temporada? La vida, 30 años, 10 años haciendo esto. Bueno, seguimos. Ari, ¿qué tal? Bienvenida. Bienvenidra, bueno, bien. Te voy a presentar así. Me parece bien. Ay, pues muy cansada, sinceramente, porque yo he vuelto del Indie Dev Day, pero el Indie Dev Day no ha salido de mí todavía, porque yo sigo... O sea, a ver, sí que es cierto que hay como muchas cosas adicionales revoloteando al respecto, pero sigo muy cansada del evento. Pero me lo pasa muy bien, o sea, ha parecido muchísimo la pena. No sé por dónde empezar. ¿Por qué quieres que empiece, Sergio? Cuéntame. Pues si quieres, habla de lo que tú has llevado, ¿no? Del proyecto tuyo, que vale, creo que eso está guay. Bueno, voy a contar un poco del... En plan, en cuanto al Indie Dev Day, yo casi nunca voy con una sola cosa. Creo que nunca iré con una sola cosa, creo que es muy complicado logísticamente que lo haga. Entonces, al final, pues siempre va a coincidir que estoy de pluriempleo, como me gusta decir a mí. Porque por una parte estuve en el stand de Fendeps, estuve, bueno, pues, ayudando a las compis, haciendo un par de turnos, explicando alguna cosita sobre lo que hacemos allí y tal. Y luego, por otra parte, es gracioso porque ha sido, creo que, la primera vez en un evento de este calibre que no he podido asistir a ninguna charla y no he probado ni un solo juego. Lo cual es heavy, ¿sabes? Porque tenía como charlas programadas a las que yo sabía que quería ir, algún taller y alguna cosita. Pero es que no me dio tiempo a nada. O sea, siempre me pilló súper ocupada. Claro, pero porque tú no ibas de visitante. Claro. Eso es la cosa. En plan, no es que haya dicho, bueno, me voy a pillar un pase de prensa y voy a ir de For You. No. En plan, hay muchas razones por las cuales no he podido. Lo que sí, antes de hablar de lo que he traído yo y en lo que me quería centrar, sí que quería como dejaros un par de recomendaciones, porque aunque no pude jugar ningún juego, que sí que es una cosa que en eventos a mí me estresa un poquito, el hecho de no tener todo el tiempo del mundo para probar, para hacer como mis impresiones en la cabeza, sí que me gustaría recomendar juegos de gente que conozco o de proyectos que todos ellos presentas en el Indie Dev Day y gente que conozco y que les recomiendo su trabajo. Entonces, sí que me gustaría recomendar que esta, me da pena porque no está disponible y tengo muchas ganas de probarla, es lo nuevo de Under the Bed, que como ya sabéis sacaron el Tales from Ganderford y ahora están con su nuevo juego que, sí, no me falla la memoria, se llama Piercing Light. Tengo muchas ganas de que vea la luz. sobre todo porque tengo la esperanza de que siga como la misma línea, no sé si a nivel narrativo, pero por lo menos que tenga como una especie de conexión con su primer juego y no sé, es algo que me gusta un montón. Luego también tenemos por otra parte Magic Rain, que a quien le suene un poquito pues se dará cuenta de que es el estudio en el que Marte es diseñadora narrativa y que pronto van a sacar, que fueron con dos juegos de hecho, pero pronto van a sacar Kickstarter de Hila, A Frosty Light, que es uno de ellos. Luego también pues voy a ir dejando, si me da tiempo, porque hablo más rápido de lo que puedo coordinar. También quiero recomendar a Hellfire Poncho, que son pues mis colegas, la verdad, porque también está bien recomendar a tus colegas, que si os gusta Nuclear Throne y los ponchos y los tiros, pues os va a molar que flipas, la verdad, porque es un juego que tiene muy buena pinta. Luego, además de Hellfire Poncho, tengo Hookmarine, que es un juego de Elendo, que es un desarrollador solo dev que ya ha hecho pues varias cositas por su cuenta. Y no sé si era la primera vez que traía la demo o el año pasado también la había traído, pero bueno, merece la pena. Es un poco cabrón, según Elendo, en plan, yo misma no lo he podido probar, pero sí que he seguido todo el desarrollo desde hace como un año. Y todas las cosas que cuenta y todo lo que dice es como, bueno, pues me acuerdo de leer un tuit de él previo al Indie Day que decía algo como, creo que la gente me va a matar cuando pruebe Hookmarine, no sé qué. Entonces, bueno, que lo tengáis en cuenta. Luego, además, ¿qué más tengo por aquí? Tengo a Rocío Tomé y Murray Summerwolf, que trajeron la demo de Waxheads, que ya la publicaron hace un tiempo, pero están como llevándola a varios sitios y no sé. De esta os puedo contar menos, pero sí que os puedo decir que es súper, súper, súper, súper interesante. Luego, les copies de Kitty Builder, que a Kitty Builder les conocí en el primer Indie Dev Day al que fui, hacía como 3 años tranquilamente, y son buenísima gente y tienen un juego que pinta súper bien, así que por esa parte pues también. Y luego me dejaba, que son los únicos que no he podido tener tiempo a copiar el enlace, Nom Nom Cozy Forest Café de Anais, que es un juego que creo que ya recomendé en el Indie Day pasado porque fue la primera vez que mostró la demo y que es una persona que no solo es maravillosa de por sí, sino que el juego que hace es súper cute, súper cozy, es de llevar una cafetería y prepararles cafecitos y galletas a tus animalinos. Y me parece como un concepto súper cute. Y ahora paso el enlace. Y luego otro, que no tenía stand propio, pero que sí venía en el stand de Vortex, que es la preincubadora que gestiona Ars Games. El proyecto ganador este año fue Hit Me, que lo hace Shiri, que es una persona que yo conocí en la Barcelona Game Creators hace como un par de semanas. Y tiene una propuesta súper interesante y creo que súper distinta al tipo de cositas que podíamos encontrar en el ámbito videojuego. Él quiere contar otro tipo de historia. Ahora pasaré los enlaces por el link. Sí, y también, por favor, todos estos juegos que sé que además tú tienes como tu guión, luego pásamelos a mí para ponerlo en la descripción del podcast. Porque claro, estamos haciendo muchos nombres. Yo entiendo que es imposible. Todos tienen unos nombres en inglés muy moderno, pero no se llama el juego de la patata. No hay ninguno que se llame así. Entonces, como muy no, difícil por quedarte. Por desgracia, no. Lo claro. Siento mucho. Es lo que hay. Para destacar en esta industria, tienes que tener nombres súper bonitos y súper modernos, porque si te llamas el juego de la patata, pues probablemente haya otros 8 juegos de la patata junto a ti. Claro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y luego, para terminar, y el motivo por el cual estuve tan ocupada es porque yo también llevé juego. Aunque no con un stand propio, ni muchísimo menos, porque te quiero decir, estas cosas se gestionan con mucho más tiempo. Y yo llevo en esto trabajando pues apenas un par de meses. Llevé la demo de nuestro juego City of Dolorosa, que voy a pasarte el liche para que lo puedas poner vale, en pantalla. Y di el nombre otra vez, que se te escuche City bien. City of Dolorosa, la ciudad de Dolorosa, para amigues. Te lo voy a pasar... Te lo paso por el enlace por Discord. A ver. Aquí está. Vale. Y así lo puedes ir enseñando. Una de las cosas, siempre que he estado este verano diciendo, pues he estado trabajando en esto otro, pues esta era una de las cosas que más trabajo me ha comportado, digamos. Y no sé, me hace ilusión presentarlo porque es la primera vez que llevamos una demo. Y eso, yo llevo trabajando como productora y también estoy gestionando el marketing. Y no sé, ¿qué os puedo contar? ¿De no qué sé. Va? ¿Qué es lo que es? Pues mira, es un walking simulator mezclado con elementos de ficción interactiva en primera persona. El selling point y la cosa más importante de este juego es que todo el arte está hecho a mano, dibujado en tinta china y luego escaneado, limpiado y coloreado digitalmente. Yo creo que es como lo más impactante y lo más impresionante y definitivamente creo que fue lo que más nos comentó la gente este fin de semana. Fue una cosa que todo el mundo se quedó impactada porque además llevamos los originales y mientras la gente lo iba jugando se lo íbamos enseñando, en plan los originales en tinta china. Y es una cosa que luce bastante. Y no sé, queríamos llevarla a un evento como el Indie Day pues para tener un espacio donde poder recibir el feedback, que la gente lo probara y sobre todo, como estamos en un apartado del desarrollo en el que todavía podemos hacer grandes cambios, que si a nivel narrativo, que si a nivel jugable, este es el momento. Si esto lo hacemos dentro de 6 meses, ya no estamos a tiempo y realmente sería un problema. Entonces, eso, el enlace que os he pasado por el chat de Twitch, es el enlace de la demo, la tenemos subida a Itch.io. Y si queréis probarla y luego escribirnos, tenemos... Eso. Y bueno, ¿cómo ha sido ese feedback? ¿La gente que lo ha probado ha entendido la propuesta? ¿Se han quedado pillados en algún momento? No sé. La verdad que ha funcionado muy bien porque, a ver, es un juego narrativo. Entonces, los puntos por los que puede fallar es porque o bien el tipo de humor, que es un juego con una base de humor bastante importante, no se está traduciendo bien, pero todo el mundo que nos dijo nos lo dijo, en plan, que era una cosa que le estaba gustando mucho y un humor sobre todo con el que conectaba. El humor no tiene por qué funcionarle a todo el mundo, por eso lo digo. Era una cosa que queríamos testear. Y luego si a nivel narrativo estás entendiendo la propuesta o hay alguna parte en la que te pierdes y tal. Y sí que es cierto que había como una primera parte en la primera escena que igual podía ser como un poco demasiado larga, pero ya estamos trabajando para poder ajustarla y creo que gracias a ese retoque y a la gente que lo ha ido probando, pues va a funcionar bien. Y nada, eso, que he pasado también el Twitter por el chat de Twitch, el estudio se llama Culebre Cult, y nada, que tenía muchas ganas de enseñar la cosa en la que llevaba trabajando ya un tiempo. Qué guay. Y eso, si lo jugáis, pues me haría mucha ilusión. Muy bien, pues eso, que nos comenten también por los comentarios si alguien lo prueba. Y seguimos. Bueno, entonces quiero hacer un disclaimer, ¿vale? Por favor, espérate. Por favor, el programa es esto, ¿vale? No esperéis. No, ¿cuándo empieza el programa? ¿Empieza en el minuto 40? No, es que ya ha empezado, ¿vale? O sea, quiero aclararlo. El programa es esto. Entonces, si hay alguien que dice, ¡jo, qué pesado! Gente hablando de videojuegos en un podcast de videojuegos. Sí. Hoy vamos a hablar del Indie Dev Day, vamos a hablar de otras cosas. O sea, esto no es una presentación. Esto es que ya hemos empezado. Vale. Quiero decirlo por si acaso, que siempre llega listo. Venga, continuamos con alguien que también estuvo en el Indie Dev Day y que acabó sin voz, que pudimos ser testigos de excepción en el programa de Drag Race, en ese Battalion Antac. Así que nos retrotraemos un poco a ese momento. ¿Qué tal, Américo? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Pues aquí estamos, con la voz recuperada ya. Efectivamente, fueron días de hablar mucho, el Indie Dev, y la garganta se resintió. Pero bueno, creo que ahora ya estoy más o menos recuperado. Creo que me queda un pelín de voz, pero como que también me da un toque interesante. Entonces, a tope con ello. A ver, ¿qué os puedo contar? Si queréis, yo empiezo también haciendo un par de recomendaciones de cositas que puede probar en el Indie Dev. La mayoría ya las ha ido como mencionando Ari, entonces, bueno, sin más, sobre todo hacer un poco de re-recomendación del jueguito de Hellfire Poncho, de los amigos de Juegos Asados, que la verdad que está muy chulo. Y luego de lo nuevo de Under the Bed, que yo no pude probarlo, pero sí que he estado hablando bastante con Ángel Pauline estos días y bueno, digamos que en Gameno publicaremos una... Gameno.es, lo buscas y ya te sale una web estupenda. Publicaremos una crónica del Indie Dev bastante extensa con entrevistas a gente que estuvo por ahí y tal. Entonces, recomiendo también estar a la espera del contenido. Entonces, recomendaciones por mi parte. Por una parte, yo quería mencionar Oddbat, pero he visto que Nuri lo ha puesto entre los que iba a mencionar ella. Entonces, por favor, Nuri, para ti, tuyo es mío, ¿no? Yo este te lo cedo. Y entonces sí que quiero hablar de otro que me hizo mucha ilusión, me hizo extremada ilusión encontrar allí, que se sale un poquito de a lo mejor de lo que solemos esperar ver en una feria como el Indie Dev, pero que es Alien Omnid Invasion. Para a lo mejor los que sean orgullosamente poseedores de una PlayStation 2, recordarán que hubo un jueguito que se publicó sobre 2004, si no recuerdo mal, que era el Alien Omnid. Un juego pues, desarrollado por The Behemoth, un estudio muy chulo, que era como una especie de run and gun, bastante complicadete, juegos de la época, vaya, que inicialmente era como un juego de Flash. El juego inicial, digamos, era solamente la primera pantalla del juego y salió en Flash, en una web de estas de que se pueden jugar juegos gratuitos y tal, aquella época, nos acordamos. Y que luego se publicó para ordenador y yo personalmente lo jugué en Play 2. Y ahora hace poquito, hace nada prácticamente, este mismo verano, publicaron de nuevo la gente de Behemoth el Alien Omnid Invasion, que es como una especie de secuela bastante chula. Y eso, que coge como un poco todo lo que venía haciendo este run and gun y le da un rollito más actualizado. Hay un modo que es como medio roguelite, que a mí precisamente no me gustó demasiado, pero sí que añade como... cuando hablamos de juegos que se actualizan, ¿sabéis cómo todo esto de las mejoras de vida? O de calidad de vida, mejoras de vida, mejoras de calidad de vida, pues hace como un ejercicio muy interesante por mejorar esa fórmula noventera que a lo mejor se queda ya un poquito más oxidada. Y es un juego muy interesante. A mí la verdad lo estuve probando, estoy hablando con los desarrolladores que estaban por ahí también y me pareció una propuesta chula. Entonces, si tengo que recomendar algo, recomiendo este. ¿Qué más? En el Indie Dev estuve, bueno, pues lo mismo, estuve en el stand de Loop, vendiendo muchas revistas, hablando mucho y de nuevo dejándome la garganta. Estuve por lo tanto también como representante de Strepsils, que fue un poco como el dealer de la feria. Todo el mundo, el primer día la gente me daba Strepsils, plan, tú lo necesitas más que yo, ¿no? Como la cosa esta de las películas. Y luego como al día siguiente me compré yo una caja y le iba dando a todo el mundo que me había dado el día anterior. Fue medio gracioso. Y luego, pues ya digo, cubriendo la feria también para Gameno, para el artículo este que he mencionado que se publicará dentro de poquito. Vale, muy bien. Muchos juegos. Nuria, cuéntanos también tu selección, que sé que claro, con tantos estudios y tantas propuestas, pero bueno, alguna cosita que no nos podemos perder. Y si ponéis enlace, yo lo puedo ir pinchando y mucho mejor. En tu caso sí, que he visto los enlaces, sí. Yo comentar tres, si te parece Américo y Lotbad lo hacemos en conjunto porque tampoco pude probar demasiado. Es cierto que este año, al menos mi percepción era que, bueno, luego os lo confirmo con datos, pero estaba mucho más lleno, había mucho más, también más equipos y más juegos para probar, pero había muchas colas, ciertamente. Entonces, la gente que probaba más de 5 juegos en todo el día era bastante privilegiada. Yo a destacar The Dream Observatory del equipo Half Sunk Games. Este juego estará en español, inglés y catalán y es un juego de cartas que a mí me llamó básicamente por la estética, no voy a engañar. Así rápidamente, pues es un juego, pues eso, como os comentaba, de cartas, en las que hay como una movida onírica, estás como en un sueño y a través de las cartas puedes entrar en portales. Pues un juego de cartas, la verdad, nada nuevo dentro de lo que se suele jugar, pero a mí estéticamente me gustó mucho. Este por un lado. Luego, en segundo lugar, comentar un juego que era una aventura gráfica que se llama Your House, del equipo Patrones y Escondites, que no sé si os suena el juego de Pineapple, que es básicamente el juego de la piña. En el evento de Málaga de este verano ya estuvieron allí porque ya lo habían sacado. Digamos que se han terminado de manera paralela, pero han sacado primero uno. Ya en este Indie Dev mostraron este Your House para pues, también tener un poquito de feedback. Es un juego que también me fijé a nivel estético, no voy a engañar. No sabía de qué iba y cuando me puse a jugar es un juego que está súper bien escrito. Estéticamente me parece chulísimo, me recordaba como si fuera así como un cómic, pero bueno, Es muy chulo. La cosa es que es como un, está escrito como si fuera una carta, tú vas bajando esa carta y hay palabras en negrita que tú vas pinchando y se va como desarrollando la historia. Entonces, esa historia va teniendo, pues, como lo típico de una aventura gráfica, tienes que ir como descubriendo cosas y ir interactuando con ello. Me pareció súper chulo. Hubo gente que estaba tan enganchada que se pasó a mi lado 45 minutos porque me lo comentaron el equipo de desarrollo, que tuvieron que decirle hasta aquí porque si no te lo vas a pasar. Y no sé, me pareció súper chulo. Concretamente estará en español y en inglés. Y como os comentaba, actualmente está el Pineapple, que es otro juego del equipo, por si queréis probarlo, a 4,49 en Steam, para que veáis un poco el rollo, aunque no tiene nada que ver. Es estéticamente totalmente diferente y la historia obviamente también. Pineapple es como más divertido y este es... una historia en la que la protagonista tiene una amiga que, bueno, que fallece, buscan pistas, me parece también bastante chulo. Y luego, por último, el OTBAT, que el equipo de desarrollo son Clara Molina, Aquiles, Marcos Vendrell y Guillermo Monfort. A Marcos lo tuvimos en el programa, lo entrevistamos. Para el Laika. Sí, para el Laika. Y este juego también, sorpresa, me llamó por la estética, porque claro, llega un momento que hay tantos juegos y hay tanta, ¿no?, tantos estímulos, que al final pues te acabas un poco guiando por los ojos y también por los equipos que ya conocen, ¿no? Ya los otros, como ya os habéis comentado, no voy a invertir más tiempo en ello, pero concretamente este OTBAT a mí me llamó la atención porque digo, uy, parece como un Castlevania 2D, ¿no? Scroll lateral. Estéticamente me parece muy chulo. Eres literalmente un murcielaguillo y siempre tenía cola también. Siempre tenía cola y todo el mundo que lo probó me habló súper guay del juego. La verdad que me pareció muy chulo, muy interesante. Creo que es una idea pues bastante original. Y no sé, Américo, si puedes añadir algo. A mí en lo un poco en lo estético y un poco en lo jugable también me recordó a Gato Roboto. No sé si lo habéis jugado, es un juego súper, súper bonito, súper majo. Muy blanco y negro todo, sí. Sí, y bueno, es un juego pues que trata de lo que tú dices básicamente, de ser un vampiro que cuando salta se transforma en ratpanat, como se dice en castellano, socorro. Murciélago. Murciélago, eso. Se transforma en un murciélago. Entonces, como que la manera de desplazarte por los entornos es saltando. Cada vez que saltas, como que te vas manteniendo un poco mecánica Flappy Bird, para que nos entendamos, ¿no? Y es como que tienes esa especie de saltos infinitos que te permiten como recorrer el escenario y cuando caes al suelo te vuelves a transformar en un vampiro. Eso es un poco como la propuesta inicial y a partir de ahí pues es como un entorno más o menos abierto en dos dimensiones, pero bastante extenso para explorar, así un poco rollito Metroidvania también y toda la movida. Y no lo he podido probar muchísimo, pero vaya, yo creo que es uno de estos de, un poco por los nombres que lo firman y un poco también por lo interesante de la propuesta, de mantener ahí en el radar. Vale, pues muy buena selección, ¿no? En total, muchos juegos, lo habéis pasado bien. Yo luego, Sergio, si me permites añadir dos juegos concretos, dentro del evento siempre dan premios y uno de ellos es a mejor juego. Concretamente este año fue para Erevan Shadow Legacy de Baby Robot Games, que ya lo tenéis disponible desde mayo, si no me equivoco. Es un juego de sigilo y de plataformas con habilidades de sombras. Tú te vas metiendo en las sombras y vas como, bueno, pues utilizando el sigilo. Y este es muy chulo, yo lo pude probar en su momento todavía en una meetup que hicimos de Fendeps que todavía no había salido y me pareció súper chulo, bastante interesante. Y por otro lado, el juego a mejor arte es también una cosa que me parece preciosa, que es el Jordi y Oslo de Lost Tale. Y es una aventura de humor point and click con estética de acuarelas ambientado en San Jordi. Es el chiquito que va buscando la cola del dragón. Ah, si queréis comentar algo, a mí es que me ha parecido una cosa bellísima. Estaba mirando si tenía alguna chapa de San Jordi ya por aquí cerca, pero me parece que no. Pero el Erevan sí que... Yo le tengo un poco de cariño a este juego porque conocía el equipo en el primer Indie Dev al que fui, el de 2019, que lo estaba enseñando allí. De aquellas lo llamaban todavía Project Atlas Y no sé si eran en plan dos o tres personas, era un proyecto muy chiquitito. Y es, ha sido guay como ir viendo con los indie devs que siempre, ole, ole, ahí está, representando, ¿verdad? Claro que sí. Para los que nos escuchen, para los y las que nos escuchen en formato audio, Ari acaba de mostrar chapitas preciosas de la Sant Jordi Jam. Gracias por tanto, Canva. Me has ayudado a hacer ese diseño y se lo agradeceré siempre. Y eso, lo que decía, que muy guay el Erevan, un juego chulo que tiene como, me parece como que se tiende mucho a hablar de él en clave de otros juegos, en plan, es un no sé qué, pero con no sé cuántas, pero creo que tiene mucha personalidad. Si eres capaz de pasar como esa primera impresión de, ah, es que es un Aragami, es que es un Splatoon, y pasas como de esa primera percepción asociativa, Y te metes un poquito más en él, tiene mucha personalidad como para poder definirse por sí mismo. Entonces recomiendo tenerlo presente porque además este ya está publicado. Se publicó en abril, si no recuerdo mal, marzo o abril, y eso, vaya. Uh-huh. Vale. ¿Algo más este repaso al Indie Dev Day? Pues sí, ya para terminar, yo que soy la señora Datos, añadir que ha habido un aumento de participación, se han vendido y hemos llegado a estar 15.000 visitantes, que a mí es una cosa que me explota la cabeza, y felicito también al equipo porque cada vez han ampliado equipo y también ha habido más gente que ha podido ayudar, más voluntarias y voluntarios, así que eso es guay. Luego también este año han llegado a ver 2.200 profesionales con 200 juegos y 170 estudios de desarrollo. Este año también, el año pasado estuvo Portugal, este año también teníamos juegos de Francia e Italia. Luego también destacar que yo no pude, y me dio mucha raya, pero bueno, la presentación del Hotel Barcelona, desarrollado por Sueri, que esto fue una locura, lo vi por, o sea, yo ya sabía que iban, pero estuve viendo por Twitter. Que también hizo un meet and greet y tal, y a mí me daba una envidia increíble. Y luego se fue, bueno, fue increíble, la verdad. Y luego también una cosa que es guay, que yo tampoco pude ir, pero ¿os acordáis que hubo hace unos meses que se hizo viral un juego ambientado en el Baptisterio Romano? Sí. Que sí, salió sí. Nichio y demás. Bueno, sí. ¿A quién no le va a gustar? Correcto. Pues bueno, el equipo de desarrollo que se llama 2AM Core, o 2AM/Core en español, pudo hacer una conferencia sobre el éxito del Kickstarter y nada, yo tristemente no pude asistir, pero sí que he escuchado cosas muy chulas y nada, pues simplemente pues a destacar esto. También hubo muchas charlas, muchos talleres, todo súper guay, la verdad, el ambiente era muy, muy guay. Había un coche de ¿cómo se llama? De carreras, ¿no? Sí. No sé cómo se llama ahora, no, bueno, da sé. Igual. Había un coche de carreras literalmente puesto ahí en medio porque había un juego de carreras. Y nada, que creo que fue muy guay. Este año sí que habían ampliado, que esto hoy no está Trades, pero bueno, hablo en su voz, dos juegos de realidad virtual. El año pasado solo había uno, que era sobre eras un director de música. Y nada, que felicitar al equipo del Indie Day, que se lo han currado un montón como cada año, y esperemos que, pues, que el año que viene más. Y tenéis, si ponéis en Steam o lo buscáis por Twitter, Indie Day, podéis encontrarlo. Y si no, también en Steam está todavía, digamos, como el evento en el que podéis encontrar la mayoría de juegos que estuvieron, por si queréis echarle un ojillo, creo que es bastante interesante. Uh-huh. Lo voy a pasar ahora por el chat para que lo tengáis. Que he pasado 50.000 enlaces hoy. Vale, muy bien. Cerramos entonces bloque Indie Dev Day. Muy chulo, un evento, que una cita que nadie se debe de perder. Y más cositas. Bueno, yo me voy a presentar porque yo estoy aquí y me siento como Homer cuando no dejan entrar en la casa del árbol. ¿Sabes? Que pone Homers, no. Pues yo igual, Sergio no. Pero sí, Sergio sí, ¿por qué? Porque esta semana he visto muchas cositas, muchas películas. Estuve el jueves, que fue mi cumple, en el Cine Doré, aquí en Madrid, y vi Snake Eyes, de Brian De Palma. Horrorosa, no la veáis. Ayer estuve en la Cineteca y vi El Diputado, de Eloy de la Iglesia. Es la segunda vez que la veo. Esa sí vale la pena, muy chula. La mejor película, en mi opinión, de Eloy de la Iglesia, porque es cine kinky, pero hay un mensaje, hay una crítica social y hay una problemática. Pero no quiero hablar de nada de eso. ¿Por qué? Porque llevo una camiseta de Lady Gaga. Me voy a poner de pie. Cada vez que diga Lady Gaga, me tengo que poner de pie. ¡Tará! ¿Por qué? Porque he ido a ver esta mañana Joker 2. Bueno, se llama así, Joker Folie à Deux, ¿vale? Que el término este francés hace referencia como una locura compartida entre dos personas, lo cual tiene mucho sentido con el tema de la peli. La gente se ha vuelto loca. Yo no sé si habéis metido en redes sociales, todo el mundo, vaya fracaso, se la ha pegado, vaya descalabro, la culpa es de los woke, la culpa de los no sé cuánto. Yo no sé qué película han visto. A mí me parece una buena película. Honestamente, me parece. Puede que a lo mejor me influya que soy Little Monster, un poco, pero al margen... Al margen de eso, yo creo que sobre todo lo que se puede decir, el adjetivo, es que es una película atrevida. Es una película que toma riesgos creativos, que para ser una secuela podría haber hecho una película a lo mejor más conservadora en la forma y en el fondo, y sin embargo ha decidido ir por el camino que no es fácil. ¿Por qué ha recibido tantas críticas? Yo hago mi lectura después de haber visto la peli. Aparte de porque es un musical y se ha vendido como que no es un musical, que me parece un error de forma impresionante, pero claro, si dices que es un musical, espantas al público que fue a ver la primera. ¿Que quiénes son? ¿Gente que le gusta el cine? Sí. ¿Gente que le gusta los superhéroes? Sí. ¿Gente incel que a lo mejor convirtió la figura del Joker como un héroe de lo anti-woke, de lo incorrecto? También. Y esa gente, cuando acudan ahora, van a ver que toda la película se esfuerza en desmontar el mito, en derribar o destruir el retrato que se hace de ese Joker. Entonces, claro, yo creo que eso rompe las expectativas de mucha gente que ha ido al cine sin saber lo que se iba a encontrar. Que no deja de ser un individuo patético que todo lo que hace es movido en busca del aplauso o de la atención del público. Esa atención que le ha sido negada por muchas circunstancias. Se puede hacer una lectura social, por supuesto. Pero a mí me parece una película interesante, que hay que ver. Y creo que las canciones, que además son canciones muy populares que todo el mundo conoce, del mundo del jazz, del cancionero popular de Estados Unidos, de películas clásicas como Bailando bajo la lluvia, o sea, todo el mundo las conoce. Y creo que están muy bien integradas y ayudan a contar ese viaje a través de la mente del Joker. Lady Gaga está muy bien, Joaquin Phoenix increíble, la verdad, y sobre todo, y ya acabo con mi alegato, creo que lo que pretende la película, la lectura que yo hago, sin spoiler ni nada, es que no existe el Joker, o que no se habla del Joker como un personaje, sino el Joker como un concepto, que creo que es más valioso y más interesante. Es decir, hasta qué punto los fanatismos te convierten en una persona como el Joker, tanto para bien, vamos, para bien, para quien lo vea bien, en cuanto a tomarte la venganza por tu mano, como para mal, con todas las consecuencias que conlleva y que en esta película se ve, porque todo va sobre el juicio que se hace en torno al Joker. Yo qué sé, a mí me ha gustado. O sea, que no hagáis caso a las redes sociales, que la veáis y ya luego me contáis si os gusta o no. Qué lástima que hoy no esté Atreides, porque él, que es amante de los cómics, a lo mejor saldría aterrado, porque yo, que no entiendo nada, he visto cosas de la película que digo, esto no me suena que sea así. Pero bueno, a mí me da igual, precisamente porque no tengo esa conexión emocional con los cómics. ¿Y qué más? Bueno, pues ya está. Hasta aquí el momento cinéfilo. Volvemos a videojuegos. Lo he querido dejar para el final como un bloque distinto. Ya he dicho que el programa de hoy empezó en el minuto uno. Hemos hablado del Indie Dev Day, hemos hablado un poquito del Joker, y ahora vamos a hablar de un proyecto que vuelve cada año. Esto es como la Navidad, solo que nos pilla en octubre, porque aquí Servidor escribe en una revista que es Manual. Hay otra también muy importante que es GTM, pero dentro de este tridente falta la tercera en discordia, que es Loop. Loop, que aquí hemos tenido precisamente a sus responsables directos, al propio director, hemos tenido a compañeras del equipo de redacción, y hoy tenemos a Américo como representante para hablarnos, porque como digo, ya está abierta la campaña de mecenazgo, cuarto año. Siempre lo hacéis como en torno a un tema lo suficientemente amplio para que os dé juego, pero al mismo tiempo da como un poco de morbo. O sea, lo hicisteis sobre el dinero, sobre el sexo, y creo haber leído que el nuevo número va sobre los sueños. Explícame un poquito eso. Citando a Paco Umbral, he venido a hablar de mi libro. Vale. Entonces, a partir de aquí, efectivamente, lo que hacemos en Loop, el proyecto editorial independiente Loop, es básicamente eso, editamos revistas y cada revista funciona como un monográfico. Monográfico que gira alrededor de una idea en concreta que, como tú bien dices, Sergio, intentamos que sea lo suficientemente amplia como para que se pueda acometer, digamos, desde distintos puntos de vista. Hemos tenido, pues, dinero, amor y sexo, sobrenatural, animales, fue la última que publicamos, y la de este Berkami, que viene a financiar el cuarto año de la revista y que incluiría los números 7 y 8, el que hemos anunciado ya es el número 7, que efectivamente la temática es los sueños, lo onírico. Los sueños y lo onírico desde varias perspectivas, ¿no? Por un lado, hablamos o pretendemos hablar de, por ejemplo, cómo muchas veces los videojuegos tontean con la idea de la pesadilla y como de esta disrupción, ¿no? Pero también como con toda la idea del sueño bizarro y de Jumeniki y de este tipo de juegos así como un poco más, pues ya digo, oníricos. Pero también hablamos como de sagas o de estudios concretos. Yo, sin ir más lejos, voy a hacer una retrospectiva de la saga Psychonauts, que también está como muy relacionada con lo mental y estos sueños y estas proyecciones de los pensamientos. El director de la revista, que también es compañero de redacción, Fer, pues se va a dedicar a hablar de Simogo y de pues desde el Sayonara Wild Hearts hasta el último que publicaron hace poquito, el Lorelei and the Laser Eyes, pero también haciendo como un poco de retrospectiva a juegos anteriores. Hablaremos un poco de todo, vaya, ya digo, de todos los posibles enfoques que se le pueda dar al concepto de los sueños en videojuegos. Uh-huh. Y Américo, ¿tú ya vas desde el primer año o te incorporaste después? Buena pregunta. Yo me incorporé en el segundo. Vale. Yo, en el primero fue backer, yo metí pastizal ahí, y en el segundo, que se estrenó con el tercer número, el de dinero, ahí yo ya me incorporé como redactor. Buen número para meterse, ¿eh? Con el tema de dinero. Sí, desde luego, a mí es de las cosas que hemos publicado, a mí es el número que me parece uno de los más completos, como más compactos a nivel de concepto. Creo que nos queda un número muy chulo. Y bueno, hay que explicar, lo hacemos todos los años, pero a lo mejor hay público nuevo. Vosotros desarrolláis esta campaña de financiación para que salga adelante dos números, que es como está previsto el año. Este primero enfocado en los sueños, un segundo que creo que no se sabe, siempre jugáis un poco, ¿no?, con el misterio de chan, chan, chan, ¿qué pasará? Efectivamente, sí. Efectivamente. Hacemos, como tú has dicho, un primer número, que sería el número 7, que se publicará, si toco madera, si el Berkami sale adelante y si conseguimos la financiación que estamos pidiendo, se publicaría entre abril y mayo del año que viene, de 2025, y luego un segundo número, que este vendría a publicarse pues más o menos a estas alturas del año que viene, alrededor de septiembre, octubre. Siempre intentamos tenerlo para venderlo en el IndieDev, que es como el punto de empezar a vender a saco, pero también depende un poquito de cómo nos cuadren las fechas y de todo. Y además, fijaos, claro, un cuarto año, como alguien que es parte del equipo de redacción, creo que la pregunta es pertinente. O sea, ¿cuál es el reto en un cuarto año? Ya hemos visto que Loop destaca por la maquetación, o sea, ya hemos visto la nueva portada, es impresionante, el interior también, el contenido, que es un contenido más pausado, de reflexión, no para un consumo rápido ni mucho menos. Tenéis reportajes que son como muy distintos de lo habitual, de convivir con un estudio durante X tiempo, en fin, estos monográficos. ¿Cómo lo habéis planteado para decir, vamos a dar un poquito más, vamos a aportar algo diferente que no estuviera en el año 3, por ejemplo? Pues fíjate, sí que es cierto que manteniendo nuestra filosofía, que es esta del artículo reposado, del slow journalism, que se le dice muchas veces en el idioma de Shakespeare, ¿verdad? Esta idea de tener el tiempo suficiente para reposar los artículos, para pensar bien lo que quieres decir, cómo quieres decirlo, estructurar un discurso alrededor del videojuego que tenga valor en sí mismo, ¿no? Que por un lado ponga en valor al propio videojuego, pero que el hecho de escribir sobre videojuegos reciba un valor también. Creo que eso es importante. Pues todo esto es una cosa que viene ya desde el primer número y que se sigue manteniendo, pero además hay como dos, hay varias cosas. La primera, que es una cosa que a mí me estoy intentando promover bastante, esta ronda de entrevistas y de cositas que estamos haciendo para hablar del Verkami, hay un factor muy importante que es la idea de asentarnos, estabilizarnos en el cuarto año. Estos tres primeros han servido para presentar el proyecto, para dar a conocer y un poco el efecto wow, ¿no? El boom inicial de la sorpresa de lo que es Loop, y ya funciona muy bien, la verdad. Y entonces ahora, que digamos este cuarto año, lo que queremos es como hacernos fuertes en ese formato, ¿no? No tanto en seguir, enseñando a la gente lo que hacemos, sino ahora que ya más o menos tenemos una base de lectores y que ya más o menos estamos estabilizados, hacernos fuertes ahí, aumentando, pues, intentando darle una vuelta siempre al tipo de texto, haciendo también una cosa muy importante, que es el hecho de pagar dignamente a la gente que trabaja con nosotras, tanto ilustradoras como el equipo de redacción. Intentamos que cobren dignamente por el trabajo que hacen, que es una cosa muy importante en un sector tan precarizado como el de la prensa de videojuegos. Luego también tenemos el tema de las... tenemos unas láminas muy chulas que añadimos a con las ilustraciones de la portada y de la contraportada, que para todas las personas que participan en el Verkami, pues es un regalito extra que les ponemos. Nos gusta mucho la idea de premiar esa confianza y esa colaboración previa con un detallito, con todo lo que podamos ofrecer para agradecer, porque al final, si podemos tirar para adelante el proyecto, es gracias a estas aportaciones previas que nos dan el capital como para poder financiar un año de trabajo. Y luego, otra cosa que esto sí que es más exclusivo de este año, es un fanzine que vamos porque eso quiero ahora que lo hablemos, porque me suena muy bien. Pero antes de nada, yo, es que te venden muy mal, Américo. O sea, estamos en el Batallón Pluto. Yo lo que no puede ser es que me haya tenido que enterar, metiéndome en el Verkami, que hay un artículo de Israel Fernández sobre el impacto de la mente sobre el cuerpo mediante Final Fantasy VIII. Laguna, que te va a dar algo, chico. O sea, Final Fantasy. O sea, ¿qué más quieres? ¿Sabes cuando te preguntan cuál es tu canción preferida? Y dices, wow, de repente no he escuchado ninguna canción en mi vida. Pues cuando me has dicho qué tipo de artículos hay, yo estaba como ahí escarbando en la mente y no me acordaba de nada, pero es cierto. Este la verdad que tiene especial buena pinta. Israel es un chico que escribe de locos, Isra. Tiene además como lo que se conoce como mucha calle escribiendo. Ha escrito desde hace la pila de años y tiene una pluma maravillosa. Entonces, merece mucho la pena leerle. Y este artículo yo creo que va a estar especialmente chulo. El momento en el que hicimos la reunión de contenidos y salió esta idea, yo estuve ahí y Squall, sal a bailar, que tú lo haces fenomenal. Eso, y yo quiero volver, porque como que lo has dicho todo de carrerilla, evidentemente, para que no se acumulen las cosas, pero... es importante, a veces cuando metemos dinero en ciertos proyectos, no sabemos ni a quién va ese dinero, ni quiénes hacen el proyecto, y aquí hay que insistir, es un equipo de más de 50 personas que se os paga bastante bien para cómo están las cosas, vamos a decirlo todo, y sobre todo que se ve a dónde va el dinero y que se respetan las condiciones, porque aquí hemos hablado del cierre nefasto de revistas como Game Informer, es que me acuerdo. Y aquí en España tenemos casos también de un montón de cabeceras que han cerrado. Y cuando hay algunas, muy pocas por desgracia, que están intentando salir a flote respetando el derecho de los trabajadores, porque además, tú, no sé qué pensarás tú como parte del equipo, cuando te tratan con respeto, cuando te pagan lo que te tienen que pagar, trabajas mejor. La creatividad puede desarrollarse. Es evidente. Cuando dentro de que vaya por delante, Loop es un proyecto que sí que es cierto que para el tipo de artículos en el que trabajamos se pagan muy bien. Es una media de unos 50 euros las 1000 palabras, que la verdad que está bastante guapo. Pero lo que decía... Loop no es un proyecto que nos permita vivir de ello. Es pues para gente a lo mejor que trabaja escribiendo como autónoma, es un ingreso de tantos, y para las que a lo mejor están asalariadas, pues puede ser ese extra que reciben un par de veces al año por los artículos. Pero aún así, es lo que tú dices, vaya. Creo que tiene un valor muy importante, por un lado, todos estos datos que ponemos en la propia página del Verkami sobre hacia dónde van dirigidas las aportaciones de dinero que hacen las personas que colaboran, ¿no? Un poco a nivel porcentual en qué se va a dedicar el dinero que estamos pidiendo, y luego también hacemos una aclaración muy, muy directa de cuánto pagamos por cada tipo de artículo. Es decir, una crítica la vamos a pagar a no sé cuánto, un reportaje más extenso pues se va a pagar a no sé cuánto, las ilustraciones se pagan así, la maquetación se paga así, y ese... Yo creo que, como tú bien decías, Sergio, para la situación que hay en el mundo de escribir, y más concretamente el mundo de escribir sobre videojuegos, son unas tarifas, la verdad, que bastante buenas. Yo, dentro de mi humilde carrera como persona que se dedica a escribir, creo que no he recibido un pago como ese, más que en Loop. Pues eso está bien decirlo. Y efectivamente lo que tú dices, que cuando tienes la calma para escribir y la buena remuneración, pues, hombre, salen mejores artículos, la verdad. Escribes con más ganas. Completamente. Y bueno, como digo, el Verkami está abierto. Hay como 30 días por delante, pero no hay que relajarse. O sea, que hay que ir pasito a pasito, día a día, victoria a victoria. Y es cierto que como en todos los crowdfunding, tú puedes aportar X cantidad y te llevas una serie de recompensas. Siempre dais como muchas cositas, ¿verdad? Hay gente como que le gusta tener como mucho, ¿no? Que si una lámina de no sé qué, que si una edición de no sé cuánto. Hay para todos los gustos, pero como que hay un plus este año, que es lo del fanzine que me comentabas. Cuéntame eso, de qué va, quién lo hace, qué te puedes encontrar, porque me suena como muy sugerente. Sí, efectivamente. Este año hemos querido simplificar un poco, digamos, la configuración del Verkami, y al final tenemos la edición en físico de las revistas y la edición en digital. Luego hay toda una serie de extras que se le pueden añadir, que son básicamente las láminas que ya vamos a añadir en todas las ediciones físicas, pero a un tamaño más grande. Hay mucha gente que le gusta marcarlas o que le gusta lucirlas, y efectivamente son preciosas. Me ajusto aquí una de la edición de dinero, que es preciosa. Vale, mira, estamos viendo en pantalla, efectivamente, una de esas láminas, sí. Y... Uy, se está cortando, no sé si a mí o a todo el mundo. Se está cortando, ¿no? Ay, qué mala suerte. A ver si... Sí, bueno, a ver si vuelve. No te preocupes, tú sigue. Hola, se me está escuchando ahora. Ahora sí. Vale, a ver qué tal. Si no, si vemos que se chifla, me quito la cámara, ¿eh? Lo dicho, tenemos estos números de años anteriores que se pueden añadir también. Y luego, última cosita chula que tenemos es este fanzine en el que, bueno, dirigido por Lur Noise, que es una artista que la verdad tiene una mano estupenda para ilustrar, pero que ella, esta persona hace las funciones de coordinación, además de participar directamente en el fanzine, y pues viene a representar un poco... Los sueños, digamos, de personajes de videojuegos. Es una idea que yo creo que es bastante sugerente y que puede, bueno, que pueden salir ideas muy chulas, así a nivel también un poco más gráfico, un poco más creativo, un poco más de tomar así como el imaginario que ya muchas veces nos dan los videojuegos y agrandarlo un poquito más y ver, pues, por ejemplo, que podría soñar Crash Bandicoot o que podría soñar Kirby. Pues es una idea muy sugerente, la verdad. Es una cosa que está todavía metido en el horno, entonces intentamos no dar como muchas... yo creo que es un punto muy chulo por el que colaborar, pero si intentamos como mantenerlo un poco en lo misterioso, también porque justo estamos empezando a trabajar en ello, a definirlo un poquito más, pero esto sí que es importante, que creo que vale la pena aclararlo. Esto no es un... Ay, no se te está entendiendo el final, lo más importante, y no se te entiende. Esto es como el final de la película cuando se te corta. Vale, que lo que tenemos que saber, imagino que esto es como un plus, ¿no?, de las personas que paguen más dinero. Justo decía lo contrario. Anda, pues fíjate, muy, muy bien que lo aclare. O sea, esto va para todo el mundo, ¿no? El fanzine, claro. Aporte lo que aportes. Y no solo, o sea, sí que es una cosa que se me está oyendo. Se te está cortando, quítate el vídeo, por favor, que estamos en un podcast. Y yo quiero escucharte bien. Me voy a salir de aquí. Venga, ahora. A ver qué tal. Ahora venga, sí. Dale, sí. Vale, una... un añadido que se adjunta con todas las ediciones físicas, tanto del Verkami como posteriores. Si tú, cuando la revista se publique, te la compras, aunque no hayas participado en el Verkami, este añadido del fanzine vendrá también, estará incluido. Muy bien. O sea que no... Sí que, hombre, yo agradecería, la verdad, que pongáis dinero en el Verkami, porque sin Verkami no hay revista, pero es una cosa que se añadirá, igual que cuando hicimos el libro de Escoge tu propia aventura el año anterior, es una cosa que iba con todas las revistas número 5, pues aquí pasó lo mismo. Vale, bueno, por tampoco extendernos demasiado, creo que la idea ha quedado clara, que cualquiera puede aportar. Creo que tenéis pues por 15 euros que se pueden llevar la revista en digital con el fanzine y pues eso, con el nombre y apellido de la persona que ha aportado, que va a aparecer en la revista. También tenéis otra opción por 47. Y interesante, o sea, fijaos que quedan 31 días, ya lleváis 18.000 de 26. Yo creo que, o sea, un 69% según Verkami, yo lo veo bien, pero siempre que lo he comentado con personas que están haciendo crowdfunding, como que yo desde fuera siempre digo, uy, pues si os va muy bien, si esto lo tenéis ya hecho. Siempre son muy precavidos de, ojo, los primeros días parece que sube mucho, pero luego se paraliza. No sé tus sensaciones, si son esas, si eres más optimista y tienes más esperanza, o cómo lo afrontas este crowdfunding. Yo soy, Sergio, la persona más dramática del mundo cuando se trata de financiar proyectos. Bueno, primero, el crowdfunding es una alteración para mi trastorno de déficit de atención, que hace que cada 30 segundos tenga que estar haciendo F5 en la página para ver si sube el dinero. Pero más allá de eso, sí que es cierto lo que tú dices, que la primera vez... los primeros días cuando se publica la campaña siempre son como muy efecto gaseosa, ¿no? Como una explosión de todas las personas que están interesadas aportando. Luego hay un valle de la muerte de pues la mayoría de días que están en medio, donde hay muy poquitas aportaciones, porque bueno, pues simplemente es un poco cómo funcionan estas cosas. Y los últimos días la cosa vuelve a subir. Ahora mismo, lo que tú decías, estamos cerca del 70%, tenemos de los 26.000 euros que pedimos, tenemos unos 18.000, por lo tanto, ni tan mal, nos faltan 8.000 euritos, que según la marca caritativa quiere poner ahora mismo, pues la verdad que nos ahorraría unas cuantas noches de insomnio. Y eso, o sea, creo que es una perspectiva bastante buena, estamos bien. El 70% de la financiación es ya un buen troncho que nos hemos comido, pero sí que somos somos precavidos, no queremos bajar la guardia, no queremos darlo por hecho, porque todavía queda camino, todavía quedan unos cuantos miles de euros y unas cuantas revistas que hay que terminar de vender. Pues que todo el mundo entre entonces al Verkami de Loop en este año 4 con esta premisa tan sugerente de los sueños, que es una etiqueta que actúa a modo de paraguas porque recoge muchas cosas desde lo evidente, que es te vas a dormir y tienes un sueño, pero también me da la sensación por esa descripción que hay en el propio Verkami de que se ha llevado a otros terrenos igual de sugerentes. Estoy viendo que, por ejemplo, Mariela González habla de la estética lo-fi y del vaporwave, que es como muy chulo, ¿no? Llevártelo por ahí, de esos mundos surrealistas en tu caso, o de Fernando, el propio Fer, que lo va a hacer con el caso de Simogo. O sea que, ojito, porque los sueños dan para muchísimo. Con un poco de suerte, nuestros sueños se harán realidad y podemos sacar este eso. Muy, muy bien tirado. Uy, qué bien tirado. Me gusta que acabemos así. Entonces, yo, por cierto, últimamente sueño muchísimo. O sea, recuerdo los sueños un montón. Y tengo pesadilla. Chicos, no cenéis pizza. Ese es mi consejo. O comidas pesadas. Porque luego... Sí, eso está... Por favor, vamos a ver. Eso te lo digo. Yo cada vez que ceno pizza, aunque sea un trocito chico, tengo pesadillas. Es que eres todavía joven, Sergio. Esto nos pasa cuando ya nos hacemos mayores. El estómago. Oye, por favor, no. Sí. Mira, Johnny Mnemonic lo dice por aquí, 100% de acuerdo con Sergio. ¿De verdad? O sea, cada persona a lo mejor tiene su comida, pero en general creo que científicamente está probado que si son comidas pesadas, te sientan mal. científicamente, perdón, se me ha escapado la gracia. Lo siento. Un estudio publicado por la Universidad de Harvard, ¿no? A que eso no lo tocáis en la loop. Muy mal. No. Muy mal. Permítame que termine con una frase que dijo Hatsune Miku en su momento, que dijo que sueño contigo, que me ha dado sin tu cariño, me ha muerto. Pues eso. Perfecto. Pues venga, vamos a hablar entonces de noticias del videojuego, porque hay alguna que otra curiosa. Américo, ponte la cámara, porque quiero ver tu cara cuando hablemos de Ubisoft y del resto de noticias que traemos hoy. Vamos a ello. Y es que Ubisoft está en problemas, según las investigaciones del medio Bloomberg. Y es que sus directivos estarían planteándose una alianza con la empresa Tencent, pues para salir adelante. Te vamos a contar aquí todos los detalles de esta crisis interna en el programa. Y además, Kojima ha enseñado más material de Death Stranding 2. ¡Wow! Pero quizás no de la forma que esperaríamos. Y es que una de sus funciones más queridas de la primera entrega está de vuelta, con muchas mejoras. Y quédate con nosotros, porque además de otras noticias, te contamos qué tal ha salido la nueva versión de Until Dawn que llega ahora a PlayStation 5. La pregunta es pertinente, ¿merece la pena dar el salto si jugaste el original? Pues hoy vamos a descubrirlo. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y es que efectivamente la compañía francesa Ubisoft no estaría pasando por un buen momento, y es que fuentes cercanas al diario económico Bloomberg apuntan a que la familia Guillemot, la máxima responsable de la empresa, y Tencent se están planteando tomar el control de Ubisoft al completo. Para situarnos, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué Tencent tiene interés? ¿Hay algún tipo de antecedente? Pues de momento hay que decir que Tencent tiene ya el 9,2% del poder de votación dentro de la compañía Gala, mientras que la familia Guillemot tiene un 20,5%. Aquí cada décima cuenta. Y no solamente eso, es que esto viene de atrás. Ya en el 2022 la compañía china invirtió unos 300 millones de euros precisamente en los accionistas mayoritarios de Ubisoft. Claro, en aquel momento, ¿cómo se vendió? Porque ya había mucha alerta. Aquí hemos hablado en el podcast de estas crisis de Ubisoft, que es una empresa que arrancó bajo un modelo familiar, que luego se ha ido agrandando, está en bolsa, y donde cada vez que hay una fluctuación o hay una bajada, se teme por su futuro. Ha habido muchos intentos de compra por parte de empresas externas, pero esta parece que va hacia adelante. Como digo, Yves Guillemot en su día, cuando apareció esta compañía china y metió dinero, intentó tranquilizar un poco las aguas diciendo que esto iba a servir para reforzar la visión que tenían con su compañía, con Ubisoft. Claro, esto viene de los últimos acontecimientos. ¿Qué pasa? En Ubisoft no están en un buen momento. Está afrontando varias caídas en bolsa, ha perdido casi la mitad de su valor en lo que va de año. Las bajas ventas de Star Wars Outlaws no han ayudado. El retraso de Assassin's Creed Shadows, que nos pilló el informe de emisión y no lo contamos, pero es que ya no sale ahora, sino que se va el 14 de febrero. Claro, todo eso se une. Y de momento parece que estos últimos estrenos no han ayudado a que la cosa remonte. No sé si habéis estado pendientes de la noticia, porque es verdad que bueno, que Ubisoft siempre está en la cuerda floja. Si no es por un motivo, es por otro. Pues sí, tristemente, ya me sabe mal, pero bueno, es que además de todo lo que comentas, yo no me acordaba, pero en mayo salió el XDefiant, que era un shooter gratuito para consolas de nueva generación y PC, para que nos entendamos, que intentaban como rascar un poco gente de Call of Duty y de Counter. Y sí que es verdad que durante la primera semana superó los 8 millones de personas jugando, pero luego pues se estancó y fue a partir de ahí que se empezó a hablar que Ubisoft se plantea la posibilidad de sacar los juegos día 1 en Steam. Que claro, eso también pues es un tema, porque también estás, si no, reduciendo pues mucho mercado. Y es fuerte, ¿no? Porque lo que comentabas también tú, Sergio, que el tema de las... de la pérdida, no, la bajada de la caída de las acciones, es que ahora mismo cotiza en bolsa por debajo de 1.800 millones, que claro, para mí es un mogollón de pasta, pero para una compañía multimillonaria entiendo que ahora es bastante poco. Y claro, entre esto, los inversores ya, según dice desde el medio de Bloomberg, ya llevaban planeando vender la compañía un tiempo, e incluso Guillemot ha abierto una investigación en la propia Ubisoft, que a mí esto me hace mucha gracia, dice, para poder identificar cuáles han sido los fallos con este Star Wars Outlast, porque tenían unas expectativas muy altas que ya habían rebajado en su momento cuando el XDefiant tuvo pues ese tropezón, ¿no? Las expectativas, según comentaban, se habían reducido para este segundo trimestre del año, para julio, agosto y septiembre, y es que el Star Wars les ha costado una millonada y es que ha vendido súper poco. Y bueno, están bastante... A mí es una cosa que me preocupa, porque no sé hasta qué punto la compañía, no solo que la compren, porque al final a nosotras no nos va a afectar, pero la gente que trabaja ahí dentro, sí, obviamente. Quien adquiera Ubisoft, sea Tencent, junto con la familia Guillemot o no, va a cambiar, porque si pasara esto, dejaría de cotizar en bolsa y sería una empresa privada, que ahí también pues ya empieza a ver, volvemos a los monopolios, que los monopolios, pues sorpresa, nunca son buenos. Toda esta situación me genera como un desentendimiento. O sea, vaya por delante, yo no soy ni mucho menos la persona más sabida sobre cómo funcionan las cosas de la bolsa y todo esto. Pero me resulta curioso cómo cuando Ubisoft arrancó 2024, todo apuntaba que iba a ser el año de Ubisoft. Empezó con un Prince of Persia que tuvo muy buena recepción en crítica y con el público también. Han ido publicando cosas que, vale, te quiero decir, puede que no sean Assassin's Creed Valhalla, que evidentemente es lo único que le interesa ahora mismo a Ubisoft, es sacar otro Assassin's Creed Valhalla, porque han salido bastantes juegos de Ubisoft en lo que llevamos de año. Todo podría llevar a apuntar a que iba a ser un buen año para Ubisoft, pero no sé si es por el peñazo que se pegó el Skull and Bones, o directamente porque salió un poco descorchado ya desde el principio. Uy, está haciendo Nuri una... Al lío, ¿no? Wow. Entre comillas, porque... Yo había olvidado ya lo de Skull and Bones, ¿eh? Sí, sí. No me acordaba. Es que es el meme, la verdad. Remember Skull and Bones. Sí, sí. no sé, es como que... quiero decir, aunque el juego de Star Wars incluso no haya vendido, puede que tanto como se esperaba, hasta donde yo sé, no ha salido especialmente mal. Y te quiero decir, una franquicia como Star Wars... Malo me parece que el hecho de que la saques te haga bajar las tu valor en bolsa. O sea, me parece heavy que eso, ¿no? Como que la simple el simple dato de lo mal que vendió ese juego, un juego de nuevo, Star Wars, que se supone que Ubisoft cogió esa IP básicamente para ganar prestigio, porque si tú trabajas con Star Wars es por eso, vaya, por el prestigio que trae asociado, les haya reportado precisamente lo contrario. No sé, es una cosa que realmente se me escapa, pero no deja de parecerme sorprendente. Claro, pero, o sea, yo creo que sería como muy simplista, ¿no? El reducir el hecho de esta caída en bolsa y la pérdida de dineros y la pérdida de la confianza de la gente, de los inversores, ¿no? Solo por el tema del Star Wars. Es verdad que yo no lo he jugado, pero sí que en redes, gente que sigo que sí que le gusta Star Wars, sí que lo ha jugado y han dicho que estaba muy bien. Me refiero, no sé hasta qué punto no ha habido un buen marketing, o no sé qué ha fallado. La cosa es que ha vendido poco, eso está claro. Me refiero, a nivel de números ha vendido poco, pero creo que no es solo eso, sino el tema de el retraso de Assassin's Creed Shadows. Tengo la sensación, porque pensad que, claro, si sale a noviembre es un juego que iba a ser de ventas para Navidad. ¿Qué pasa? Ya es un número muy elevado, luego hablamos muchas veces, al final las fechas están pensadas para X cosas, ¿no? Muchas veces hay cambio de fechas para no solaparte con otro juego que probablemente te va a eclipsar. Claro, el hecho de que Assassin's Creed Shadows se pase de noviembre a febrero está perdiendo un número ahí de ventas potenciales. Esto también probablemente ha hecho que los inversores digan, a ver, ¿qué está pasando? Al final Assassin's Creed, yo tengo la sensación, a lo mejor es mi sensación, pero que dentro de Ubisoft es como la IP que más vende, ¿no? Es lo como de las más mainstream al final. Ubisoft tiene más juegos, para mí no es el mejor. O sea, Assassin's Creed en su momento era el que más conocía y más me gustaba, pero a día de hoy, por ejemplo, me compraría antes un Just Dance que un Assassin's Creed, ¿no? Porque para mí está más que quemada la franquicia, pero es un juego que vende muy bien. Y, ojo al dato, según he leído, el retraso, entre otras cosas, se debe a que quieren más rigor histórico, porque cuando se empezó el desarrollo, no se había contratado o no se estaba teniendo la colaboración con la gente que hace, ¿no? Los historiadores o la gente que digamos que la parte del rigor histórico, como en otros juegos, que siempre ha sido como la baza, ¿no? Es como, ¿no? Como lo más representativo de Assassin's Creed. Y aquí habían cosas, no porque el ninja sea negro, por favor, que no haya ningún tontaina que me hable de esto. Sino que se empezó el desarrollo antes de trabajar el tema del rigor histórico y han tenido que modificar varias cosas. Esa es la justificación que dan. Es que del dicho al hecho, no lo sé. Yo te digo que se siente como que van con prisas, aceleradísimo, de hay que ir sacando cosas, y es que se huele el miedo. O sea, la sensación que yo tengo es esa, porque un juego, en el caso de Assassin's Creed, que iba a salir en noviembre, ¿cómo lo retrasas un mes? O sea, un mes antes dices que ya no va a salir en noviembre, que va a salir en febrero. Y según esos rumores que todos hemos leído, es para refinar cosas, tal. ¿En qué momento tú, un mes antes de sacar un juego, lo miras con atención y dices, uff, esto no hay que sacarlo? Entonces, a mí me da la sensación de, el caso de Star Wars Outlaws, como que ha activado las alertas. Y han dicho, no queremos que se repita un caso igual, que por una tontería, porque es verdad que mucha gente, creo que Atreides lo estaba jugando y nos trajo sus sensaciones, creo que fue él, opacó, creo que en las noticias hizo más ruido el hecho de la fase de sigilo que sale al comienzo que todo lo que venía después. Yo entiendo que lo que quieren es evitar eso, que a lo mejor algo de diseño en el primer episodio o en el tercero o en el que sea, no se coma la conversación que se genere. Pero, claro, hay otra noticia que ha salido también hace poco, que es que Ubisoft ya está preparando 10 juegos de Assassin's Creed. 10 juegos en desarrollo. Es que es surrealista. O sea, yo recuerdo, creo que fue, no sé si fue en el último evento que hubo de Ubisoft o en el anterior, pero recuerdo que estábamos cubriendo un evento que la plataforma aquella que iba a ser solo de juegos, me refiero, es como que hay como mucho, ¿no? Como muchos proyectos que céntrate en menos proyectos que tengan más fuerza, que tengan más interés. Déjate de crear proyectos y proyectos y proyectos, porque al final la gente se acaba desencantando. Y sí que obviamente la gente que compra todos los Assassin's Creed en el game los va a seguir comprando, vale, perfecto, pero no es todo el mundo. Entonces, entiendo que ahora se han hecho un poco de caquita y claro, es que perder lo que han perdido es que es mucha pasta, me refiero. Es que y al final la gente vive de lo que de los inversores. Es triste, pero es así. Supongo que es una situación pasa mucho esta diferenciación entre el medio y la industria. Creo que una de las últimas veces que estuve en el programa hablé de esto, pero es algo en lo que pienso mucho. Esta es una decisión de industria de los videojuegos, no es una decisión de medio de los videojuegos. Es lo que Ubisoft, en tanto que megacorporación multinacional, considera que tiene que hacer para que su income monetario aumente lo máximo posible de la manera más sencilla posible. Y ya está. Entonces podemos... Eso, ¿no? O sea, lo que he estado pensando en lo que había dicho yo antes, de curioso cómo cuando intentan tirarlo por otro lado, ¿no? Como revivir la franquicia Prince of Persia, tirar con IPs que a lo mejor no son las clásicas y que aún así tienen un valor a nivel de los fans. Es igual porque son dos movimientos que no se rigen por el mismo... No se cortan con la misma vara de medir. Digamos, por un lado están las decisiones que se toman a nivel creativo de eso, ¿no? De vamos a revivir el Splinter Cell. Y todo el mundo, guau, de locos, el Splinter Cell, no sé qué. Pero eso es el medio de los videojuegos. La industria de los videojuegos lo que dice es, ¿cuánto ha vendido el último Assassin's Creed, chico? Esto, ¿no? Pues hazme 10, como estos. Y venga, y a funcionar. Entonces es triste, es muy triste, realmente. A mí me entristece genuinamente, me pone triste en recibir este tipo de noticias. Porque siento eso, siento que nos están, de alguna manera... quitando el capitalismo, no nos está quitando algo que puede que nunca hubiese sido del todo nuestro, pero que cada vez lo es menos, desde luego. Sí, y que precisamente es verdad, no hay que confundir industria con el medio, pero es que muchas veces están íntimamente relacionadas, porque una cosa afecta a la otra o es consecuencia de... Y claro, yo entiendo que cuando te metes en un proyecto como Star Wars, o sea, la inyección de dinero que tiene que haber ahí, que para recuperar ese dinero no te vale con vender lo que ha vendido el vecino de al lado que ha hecho un juego que no utiliza una licencia que cuesta millones. Y con Assassin's Creed igual, entonces, yo no soy tampoco aquí entendido, no soy empresario, ellos sabrán lo que hacen, imagino, y si no, pues tendrán sus consecuencias, pero... A lo mejor deberían de pensar, en lugar de ofrecer 10 Assassin's Creed, porque han visto que es una fórmula que gusta y que, vale, son proyectos que aquí hay un dinero impresionante en el juego, ¿por qué no recuperamos esa otra línea de indies que también los ha tenido Ubisoft y que han funcionado bien? Ese Valiant Hearts, ese Child of Light, ese Grow Home... Se pueden hacer cositas que te da prestigio, recuperas tu imagen de marca que está muy dañada y al mismo tiempo vas por otro perfil de jugadores. Porque al que no le gusta Assassin's Creed, ¿qué aliciente tienes en Ubisoft? Si es que hasta los juegos que no son Assassin's Creed se parecen porque están hechos todo igual. ¿Y no será que Ubisoft no está interesada en ese tipo de jugadores? O sea, te quiero decir, si tú tienes una franquicia que ya vende lo que te interesa, y, ¿sabes? O sea, quiero decir, supongo que cuando, de nuevo, desde el punto de vista del concepto de la industria, si tú tienes un juego que está vendiendo X y quieres, y a cada juego lo vendes a tanto dinero, es una multiplicación, es muy sencilla saber lo que estás ganando. Si quieres ganar más dinero, pues hacer dos cosas. Puedes multiplicar el número de gente que va a comprar el juego, puedes multiplicar el número de juegos, ¿no? Entonces, ¿qué es más sencillo a nivel de funcionamiento empresarial? Yo entiendo que puede que el tipo de riesgos que hay que correr para ampliar el parque de jugadores es menos interesante o es menos sugerente para una empresa como Ubisoft que la cosa de decir, vale, pues donde hacíamos un Assassin's Creed ahora hacemos tres y entonces lo que multiplicábamos por uno ahora potencialmente lo multiplicamos por tres. Esto, no tenemos que olvidar que todo esto son cosas que se ven siempre en clave de accionistas. Accionistas que lo que miran es números y proyecciones y especulaciones sobre lo que va a ocurrir dentro de, ¿no? En plan, a vista de X años. Si tú a un accionista, entiendo, de nuevo, sin ser yo aquí el lobo de Wall Street, le dices, vamos a hacer estos desarrollos para ganar prestigio. El prestigio es una cosa que, vista desde nuestra posición de jugadores, es muy interesante, porque es una cosa como que a la larga te asegura una estabilidad te da una confianza en una empresa. Esta empresa tiene prestigio, ¿no? Naughty Dog farmeó prestigio durante muchísimo tiempo. ¿Qué pasa? Ahora, desde 2020, que se publicó The Last of Us Parte 2, es un prestigio que también se ha ido consumiendo, pero es un estudio de prestigio, es lo que te quiero decir. Sin embargo, a nivel de accionismo, accionistas, cuando tú hablas con este tipo de gente, yo entiendo que hay mucho más una mentalidad de pan pa' hoy, hambre pa' mañana. Y decir, vale, este mes o este año, este año fiscal, hemos generado tanto, pero todos los años hay que subir los ingresos y hay que mejorar los números y las flechitas tienen que ser de color verde y tienen que apuntar hacia arriba, siempre. Entonces, ¿qué hacemos para que el año que viene las flechas vayan hacia arriba? Esto. Y dentro de 2 años, pues ya lo veremos. Ya. Y dentro de 3, pues ni me lo preguntes, porque a lo mejor hemos chapado. Lo que pasa, que es desalentador, ¿no? Quiero decir... Lo es, sí, efectivamente. Lo es mucho. Claro, porque incluso, fíjate, cuando yo digo, no, hay 10 Assassin's Creed en desarrollo. Bueno, si fuesen 10 juegos originales, pues vale, pero es que esos 10, uno es un remake de Black Flag, 2 son multijugador, el otro es una experiencia interactiva, o sea que es que al final realmente es lo que tú has contado, es un poco lo mismo pero diversificarlo en varios productos para vendértelo más veces. Es que yo hoy, insisto, he ido a ver el Joker y me he tragado de anuncios antes de ver la película que, omitiendo los de Iberdrola y las tonterías esas, los que eran de películas, todas de Marvel, curiosamente, y todas exactamente igual. Digo, ¿van a sacar la misma película 30 veces? El mismo tráiler. Tenemos que salvar al presidente. Y sale uno así con las mallas tirando un edificio. Y es como... parece que estoy viendo lo mismo, ¿sabes? No hay una autoría, no hay un sello. Que lo entiendo, que es un blockbuster. No voy a ponerme aquí como pedante ni intelectual. Pero es que con Ubisoft me ocurre un poco igual. Creo que está bien alimentar a esa masa, sin despreciarla, ¿eh?, que compra los productos, pero esa misma masa es muy tirana. O sea, no creo que fidelice el que se compre un Assassin's Creed, no sé hasta qué punto se compra todos el día de salida, menos cuando sacas varios en el mismo año o cada poco tiempo. Ese es el problema, que es un público, como tú has dicho, pan para hoy, hambre para mañana. Pero bueno, ya veremos qué ocurre y cómo es luego esa intervención de Tencent, si va a afectar también al futuro, a la manera de hacer juegos o a las propuestas. A lo mejor ya no hay tanto Assassin's Creed, quién sabe, y nos meten, yo qué sé, más Genshin Impact o algo así, ¿sabes? Versión Ubi. Rayman 4, por favor, Ubisoft, si estás escuchando esto. Y déjate de Rabbids y déjate de hostias y déjate de Raymans en 2 dimensiones. De Rayman Legends, que vale, sí, ok, no estaba malote. Admito que estaba más o menos chulo. Rayman 4, chico, ya toca. Hotloom Havoc, que estuvo bien, el 3. Con las latas esas que le pegabas un puñetazo y te ponía unos puños ahí como con pinchos aquí en los nudillos. Eso, ¿dónde está eso, Ubisoft? Que luego... tú antes molabas. Que también... No quiero que pequemos del romanticismo de pensar si haces un buen juego va a vender, ¿no? Como que la calidad te avala, porque es mentira. Mario & Rabbids, el Spark of Hope, se la pegó y es un gran juego. Y esa es la realidad, es que ocurra más veces esto, y además vosotros, los que estáis metidos en el tema de desarrollo de videojuegos, lo sabéis. Bueno, o en prensa también, que nos curramos muchas veces una pieza impresionante y no la lee ni Cristo. Claro. Entonces, también quiero romper una lanza a favor de estos inversores y de lo que hayan pensado. ¿Cuál es vuestra franquicia preferida de Ubisoft? Yo me reporto Raymaner. Yo es que, para mentir, prefiero no decir nada. ¡Oh! ¿Sabes qué pasa, Américo? Que yo le llamo ubipereza, realmente. Pero yo lo digo, ¿eh? Yo ya no, pero en su momento yo era súper fan de Assassin's Creed. O sea, yo tengo fotos con la BlackBerry flipando, jugando Assassin's Creed con mi 360, me refiero. Tuvo su momento. Ahora ya es como el número 83 ya me da pereza. Beyond Good and Evil. ¿Ese qué? ¿El 2? ¿Ese dónde está Ubisoft? Guillemot, sácalo a bailar. No se menciona. Bueno. No se menciona. El que no debe ser nombrado. Es, ¿no?, que también os digo, hay mucha gente que ha salido por detrás por los casos que ha habido de crunch, de presunto abuso sexual. O sea, dentro de la empresa cuecen habas, ¿eh? Ojito. Que dicen, no, estamos haciendo una investigación de no sé qué. ¿Y estas investigaciones dónde están? Porque yo recuerdo un vídeo en un E3 de una conferencia de Ubisoft que el propio Guillemot salió a cámara antes de empezar la conferencia a pedir perdón. Es que todo eso también, quiero decir, que no están limpios. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Vamos a seguir entonces ahora con otra noticia un poco más... más, no sé, LOL, porque Death Stranding 2 sigue adelante, Kojima está trabajando, está a tope, hablando con un montón de actores y actrices famosos, le encanta hacer eso, y con motivo del Tokyo Game Show pues se ha celebrado una pequeña conferencia centrada en el juego, en la que hemos visto imágenes nuevas del título, y entre ellas es verdad que han llamado la atención un par de momentos musicales y la presentación del modo foto, que podemos manipular a los personajes como queramos. Además se ve increíble, parece una imagen real, no podemos describirlo de otra manera. Estos modelados pues van interactuando entre ellos, podemos ponerle en distintas poses. Es casi como un simulador de sesión de fotos que nos ha servido pues para ver a estas actrices y actores. Eso está muy guay, o sea, creo que en esta vena cineasta que tiene el propio Kojima la potencia a través de este recurso, porque es verdad que el mundo de la herramienta de la cámara como un modo en los juegos ya es algo con lo que vivimos. No por ende tenemos que todos los mandos, el de la Play, el de la Xbox y el de la Switch, tienen un botón para hacer capturas. Este es el mundo de las redes sociales, pero también os digo que me asusta un poco. O sea, yo entiendo que esos actores evidentemente han firmado un documento cediendo la imagen, pero es casi como una perversión, ¿sabes? De sus cuerpos, no sé cómo decirlo. Imaginad que meten a vosotros os meten en un juego y ahora alguien pues os pone metiendo un dedo en la nariz, sacándose un moco, por decir una cosa bastante simple y no decir otras. ¿Es necesario? O sea, que no sé la pregunta cómo hacerla, pero me echa un poco para atrás. A lo mejor soy yo, que soy un poco puritano. No, no, pero es que tienes toda la razón del mundo. Al final estás permitiéndole a alguien escanear tu cuerpo, porque lo que hacen y lo que muestran es eso. Es como, o sea, no lo muestran, pero lo hacen, evidentemente. Es que, como hemos visto, escanean sus rasgos faciales, sus poses, tal, no sé qué. Y luego tú tienes que confiar en que todos esos datos, que son datos ultrasensibles, no vaya a pasar nada malo con ellos. Porque hay una licencia y porque es para un videojuego, pero... gente mala la hay en todos lados. Yo solo digo eso. Entonces me parece una... no sé cómo se dice concern en castellano. Me parece una preocupación que todas deberíamos tener. Pero bueno, como tenemos mucha suerte y creo que no todas vamos a pasar por Kojima Productions próximamente, así que creo que de momento podemos estar tranquilas, al menos en este aspecto. Pero bueno. Yo quería comentar sobre... no sé si querías comentar algo más de la noticia en sí, Sergio, pero... yo no. Súbete un poquito el micro, eso sí, para que... perdón, te escuchen bien. ¿Así? ¿Así mejor? Sí, sí, genial. Vale, genial. Quería comentar dos cosas de la noticia. La primera es que han dicho que Death Stranding 2 todavía no tiene fecha de lanzamiento por circunstancias imprevistas. A mí me da la nariz que estas circunstancias imprevistas tienen nombre y apellidos y es fecha de lanzamiento del GTA 6. Porque ahora ¿crees? Mismo... Sí. Porque ahora mismo toda la industria, triple A, cuádruple A y del palo, está todo el mundo expectante y esperando a que GTA haga su anuncio para poder evitar los 2 meses de antes y los 2 meses de después, porque es un caos terrible. Y creo que si tenemos que tirar por unas circunstancias imprevistas que hayan podido... o sea, evidentemente ellos tienen planeado el lanzamiento, eso está clarísimo. Pero creo que hasta que no se confirmen, o por lo menos que salgan rumores fiables de lo del GTA, nadie de los grandes, por así decirlo, de lo que se espera para 2025 y early 2026, nadie se va a atrever a anunciar nada, sabiendo que igual lo tienen que cambiar sobre la marcha. Entonces, bueno. Sí. No, iba a decir que es hasta cierto punto evidente que esta casuística es lo que está ocurriendo, cuando hay el capítulo este de los Simpson, que el señor Burns hace como una movida para tapar el sol y como cobrarle la energía a todo el mundo, GTA 6 es esa cacharra que tapa el sol. Entonces, cuando ocurre algo así, está claro que todo el mundo está como ahí con, como agarrando así con las uñas a la espera de ver qué pasa. Pero a mí, sinceramente, me daría mucha lástima que realmente Kojima se subyugue al lanzamiento de GTA 6. Es como, a ver, ¿realmente Kojima ha alcanzado el suficiente estatus, por decirlo de alguna manera, como para poder hacer lo que le salga de los cojones, por decirlo mal y pronto, y que la industria le haga caso, ¿sabes? Yo, porque todo el mundo adora a Kojima, especialmente nosotras dos, ¿verdad, Nuri? Sinceramente, buena referencia. Sinceramente, yo quiero pensar que es verdad, Kojima está esperando a que se anuncie la fecha del GTA 6, pero para sacar el Death Stranding 2 el mismo día. No creo. ¿Sabes cómo decir? ¿Sabes quién? veo lo que hace Rockstar y lo subo. ¿Sabes? Como la escena esa del samurái robótico con una espada láser que era una guitarra eléctrica. Eso se gana cualquier California Boy de que me puedas poner tu Rockstar. ¿Sabes quién sí va a sacar juego el mismo día que el GTA 6? Guerrilla Games. Porque Guerrilla Games es experto en sacar juegos el mismo día del lanzamiento o súper cercano a otros títulos. Les pasó con el Zelda, les pasó luego con otra cosa súper tocha. Bueno, en fin, tienen un track. Con el Elden Ring. Fue el, con el Elden Ring, el Forbidden West, efectivamente. El de Lego lo sacarán el mismo día, ¿no? Sí, exacto. Tienen una trayectoria que los pobres no levantan cabeza. Eso por una parte. Y luego lo segundo que quería comentar es que estuve bicheando un poco y encontré una noticia en la cual hablan de que, además de presentar el modo foto y decir que eso, que la fecha de lanzamiento no se desvelaría hasta 2025, encontré que al parecer hicieron, dentro del Tokyo Game Show, una promo de merchandising, pero que no estaba ni abierta al público ni nada. O sea, estaba como recogido entre cuatro paredes. Y no sé si había varios, pero el que yo he encontrado, el que se ha anunciado más así tal, es una chaqueta, espérate, que la voy a pasar para que la gente la vea, porque yo me quedé bastante loca. Es una chaqueta del Death Stranding 2 que vale la friolera de 1.540 pavos. Pero si yo eso parece que es del Decathlon, ¿no? Yo creo que no hay persona que se ame más a sí misma que Kojima, es una cosa increíble. Y además que sale él poniéndosela, hace como de modelo. Sí, qué sí, fuerte. Sí, sí, sí, o sea, bueno, en fin. Pero no. Y que está sold out, ¿eh? Ojito, ya está sold out. ¿No os acordáis que hace unos años, cuando justo acababa de salir de Death Stranding, Kojima Productions hizo también una colaboración con Rolex, que sacaron unos pelucos que flipas, que valían como 30.000 pavos, y que también estuvieron sold out, en plan, que bueno, y este en el señor, juego, o sea, sale Monster, la bebida, o sea que, o Red Bull, o sea que el product placement creo que lo integra siempre en sus juegos. Sí. Y nada, eso, que para que veamos que a Kojima le da igual que sea el evento más grande de, iba a decir todo Japón, pero igual es toda Asia, diría yo, que igual el Tokyo Game Show es como el más importante, puede hacer lo que le salga de los cojones, que la gente seguirá adorándole. Entonces, bueno, es que yo la asociación que hacéis de Death Stranding 2 con GTA 6, o sea, no la había ni remotamente pensado. Yo no, ahora mismo no recuerdo si Death Stranding 2 es exclusiva de Sony o sale en el resto de plataformas. Sí, ¿no? Vale. Claro, entonces a lo mejor también está sujeto a que Sony coloque, porque ya sabemos cómo funciona, luego nos tiramos todo el año diciendo que no hay juegos para Play 5. Pues a lo mejor les interesa programarlo en un mes en el que no hay nada. Yo no creo, porque además ni siquiera comparten target, no creo que la gente, el chavalito de 15 años que se vaya a comprar el GTA 6, le interese necesariamente el Death Stranding 2. Bueno, pero va a haber mucha gente que se compre el GTA 6 que no tenga 15 años y que sí comparta target con Death Stranding, no sé. Es que tampoco sé hasta qué punto ha evolucionado el target del GTA como para no pisarse mutuamente. Claro, el target, o sea, del GTA es todo el mundo. Claro, a eso tengo y que a mí me da la sensación de que sí que es cierto que el Death Stranding tiene como un nicho más específico, que ahora mismo no te sabría decir exactamente la demografía, pero más o menos todos la tenemos en mente, y el GTA va a ser una cosa más para todos los públicos. Entonces, quieras que no, pues hasta cierto punto se pisan, pienso. Yo creo que, yo también he leído lo de que el retraso sería por el GTA 6. Yo tengo la sensación de que es más una idea que tiene la gente más que el propio Kojima, porque creo que Kojima es como un ente ya, o sea, es como que está por encima de eso, tengo una sensación. A ver, supongo que también está subyugado a lo que diga Sony, pero al final es que Death Stranding, aunque salga con otro lanzamiento, la gente que va a comprar Death Stranding lo va a comprar, porque la gente que compra Death Stranding, el 80% no compra el juego, compra Kojima. Porque sí, la gente que ha comprado la chaqueta no ha comprado una chaqueta, ha comprado una chaqueta de Kojima. Exacto. Entonces, al final yo tengo la sensación de lo que compramos es merchandising de Kojima, en forma de jugo, en forma de Rolex o en forma de chaqueta. Total. Pero yo es la sensación que tengo. Entonces, sinceramente, si esta es la estrategia, creo que tiene más que ver por la propia Sony más que por Kojima. Eso es mi sensación, ¿eh? No sé hasta qué punto me estoy tirando un triple. Pero yo tengo la sensación de que el target, por mucho que se comparta, es decir, yo creo que el target de Death Stranding, pues sí que habrá gente que juega a GTA que lo comparta, pero tengo la sensación de que esa gente va a comprar a la vez. No va a dejar de comprar el juego de Kojima porque salga ahora mismo el GTA 6. Eso por un lado. Y luego también hay una cosa que me llamó la atención y es que varios medios, la conferencia no tenía subtítulos, ¿vale? Entonces la gente ponía los subtítulos automáticos y ha habido varios medios que han escrito que el juego estaba solo en un 30 o 40% hecho. Y esto que sepáis, yo he estado leyendo en otros y que no es así, que es como una mala interpretación. Kojima lo que hablaba era que solo está traducido al japonés entre el 30 y el 40% y que tienen hecho una tercera parte de las cinemáticas. Que ha habido ahí como un poco de controversia con que el juego se ha retrasado porque no está hecho. No, el juego está hecho, lo único que falta es las cinemáticas. Y lo del porcentaje este hablaba del doblaje al japonés. Puede ser, es como que se han puesto muchas ideas sobre la mesa, todas hemos ido hablando y hemos como propuesto piezas de puzzle y creo que existe una respuesta que las encaja más o menos todas, que es que efectivamente no se anuncie la fecha todavía, efectivamente sea una cosa que depende de GTA 6, pero puede que también no sea tanto una cuestión de que Kojima Productions está así como expectante a ver qué dice Rockstar, sino que, como también decía Nuria y decía Sergio, no hay que olvidar que esto es un juego que tiene una cierta vinculación con PlayStation. Entonces puede que haya una reticencia por parte de Sony a anunciar la fecha hasta que ahora sí se publique se anuncie el lanzamiento de GTA 6, ¿no? Es decir, que no sea tanto que dependa del estudio de Kojima como de Sony, que ellos sean los que le digan. O sea, quien pone la fecha, yo siempre he entendido que es la publisher, es la que te lo publica, la que lo lleva a las tiendas, la que lo edita. No es el creador. El creador a lo mejor puede manejar unos plazos. Oye, yo lo voy a tener para esta fecha. Pero quien está poniendo la pasta para hacer de distribuidora, entiendo que es quien tiene la última palabra. Sí, pero llegados a lanzamientos tan grandes y tan concretos como puede ser el caso de este, no tengo yo tan claro que la última palabra la tenga. O sea, ¿tú crees que Nintendo no le dice a Game Freak, oye, quiero un juego para noviembre de este año? No, sí. Y Game Freak sí puede tener la potestad de decirle, Nintendo, espérate, que no lo tengo. No. Game Freak se come los mocos, vamos. Por lo general siempre es así, el publisher es el que marca las fechas porque es quien pone la pasta y quien decide cómo funciona el calendario. Pero, te quiero decir, en lanzamientos como este, que es como un, no quiero decir un worldwide event, ¿sabes? Pero que es una cosa como súper importante. No tengo ni tan claro que no haya una especie de, no sé si acuerdo o no sé explicarlo, la verdad. Pero, pero eso, que siendo Hideo Kojima y Kojima Productions, que no tengan como un poco más de mano a la hora de poder decidir sobre esto. Bueno, pues ya veremos. Se abren las apuestas. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y ahora volvemos con nuestro ¿A qué estamos jugando? Vamos a ello. Soldado, mirad al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Aquí estamos de vuelta para hablar de qué hemos estado jugando esta semana y traemos una cosa muy interesante, una novedad, ultra novedad, pero sobre todo algo muy propicio para el mes en el que estamos, para la Spooky Season, porque tenemos que hablar de cómo ha salido Until Dawn para PlayStation 5 y PC. La nueva versión, que no sé si llamarlo remake, adaptación, reelaboración, reimaginación. Yo ya, la palabra remake está tan utilizada y se ha manejado tanto que ya no sé lo que significa. El caso es que está de vuelta con un lavado de cara gráfico y con una promesa de poder jugar en 2024 de una manera más adaptada a tiempos actuales. Hay que decir que hemos podido jugar gracias a la clave de Sony, PlayStation España. Muchísimas gracias una vez más. Y he estado jugando. Hay que decir que si el original era cosa de Supermassive Game, que ha hecho también otros juegos así de corte narrativo, en este caso se encarga una empresa que es Ballistic Moon. Y a ver, hay decisiones y decisiones. Cuando tú haces una nueva versión de un juego que salió en la generación pasada, se presupone que es porque vas a dar una serie de mejoras que no tenías entonces, ¿vale? La promesa de que gráficamente se va a ver mejor. ¿Ocurre? Pues sí y no. En algunos aspectos sí, en otros no. Ha cambiado el motor gráfico, en su día era el Decima Engine, que ya de por sí es un motor que te vale para todo y funcionaba y se veía genial, y aquí tenemos el Unreal Engine. Creo que el cambio le ha favorecido, por ejemplo, a los modelados de los personajes, ahora veremos alguna comparativa en pantalla, pero luego ha habido aspectos como la iluminación que ha salido perdiendo, curiosamente. O sea, el juego está todo más iluminado cuando es una aventura de miedo, donde te persigue un asesino y la idea es jugar con la idea de la oscuridad, el Until Dawn, ¿no? Hasta precisamente jugar con esa idea de la climatología del tiempo de ese día que anochece y que luego arranca un nuevo día. ¿Qué puedo decir? También me parece un poco decepcionante porque los estándares lo marca la propia PlayStation, con lanzamientos recientes como el God of War o como The Last of Us, donde las opciones de accesibilidad eran una gozada y cualquier persona que tenía algún tipo de diversidad funcional, ya sea visual, motora o auditiva, había opciones para todos los gustos. Se podía cambiar absolutamente todo de los juegos para adaptar la experiencia a ti. Aquí no. Aquí creo que solamente han incluido una opción en la que cuando tú pulsas un botón o haces algo o navegas por los menús, el juego te lo lee en voz alta, dice, estás pulsando la tecla X, tal. Que bueno, está bien, pero solamente tienes eso. No aporta mucho más. Y en general me parece un trabajo pobre porque incluso las opciones que han metido que tú puedes modificar se cargan la fidelidad con la que se había planteado la historia. Y me explico, aquí puedes quitar las bandas negras, que para mí era una cosa parte de la experiencia cinematográfica. Que te deje el juego quitarlo, yo creo que no juega a su favor. Por otro lado, no hay opción, como en otros juegos, modo rendimiento, modo calidad. Aquí nada más que hay un modo y te lo comes. ¿Qué pasa? El juego no va a 60 FPS. O sea, el juego va a 30 FPS, que es raro porque el juego original sí tenía el frame rate desbloqueado. Aquí no. Incluso rasca, lo estamos viendo en los trailers promocionales que estoy viendo ahora mismo. Tú estás jugando y ves que baja de los 30 FPS. Que digo, es que esto no debería de ocurrir. en un juego que, insisto, ya se estrenó en la generación pasada, me estás vendiendo de nuevo porque lo has sacado del mercado, ya no se puede comprar el de Play 4, y no veo como un atractivo mejor. Entonces, la traducción es la misma, se reutilizan las voces, se reutilizan los textos. En ese sentido, yo veo muy evidente que quien jugó al original, yo me quedaría con esa versión, no daría el salto, porque creo que incluso pierden algunos aspectos, ya digo, artísticos, porque la iluminación es otra, y algunas cosas como las texturas se ve mejor en el de Play 4. Pero si nunca lo has jugado y no lo encuentras en Wallapop, que ahora mismo es la única manera por la que podrías adquirir la de Play 4, sí que evidentemente tienes la experiencia que tenías en su día, la historia es la que es, han añadido un final nuevo al que yo todavía no he llegado, pero sí que he leído que de alguna manera conecta con la idea de una secuela, ¿vale? Dejan un poco ahí, tiran el globo sonda de si a la gente le interesa, pues quizás tiremos en esta dirección. Pero no es el trabajo al que estamos acostumbrados que ha hecho PlayStation llevando adaptaciones de PlayStation a PC o de generación pasada a la actual. Creo que le falta. Entonces creo que es una oportunidad perdida y que incluso yo lo tildaría de innecesario. Más allá de que la aventura original ya de por sí estaba chula, te ríes si lo juegas con alguien y si lo juegas solo, los jumpscare es que cada dos minutos te vas a llevar uno porque cada personaje es más insoportable que el anterior. Cosa que yo amo. Amo las películas del género con adolescentes tontísimos. Es que es lo que yo quiero y cada uno además que reúne el tópico. Tienen la típica que va de guapa pero que es súper borde, el otro que va así como de friki, que tiene su lado tal. Increíble, me encanta, por el culo. O sea, ya está. Y esa es mi aportación, no sé. Además sé que aquí, por ejemplo, Nuria jugó al original. No sé si has visto, pues eso, cómo se presenta este nuevo, los trailers y tal, si te llama la atención o qué experiencia tienes con el original, porque ya te digo, el juego sigue ahí. Lo que pasa que se ve diferente. Es que a mí me da pena, ¿no? Porque es lo que dices, si tampoco mejora nada. A ver, yo el original es que le tengo cariño porque me lo pasé súper bien. O sea, aparte lo jugué con otra persona y, bueno, cuando salió en su momento en Play 4, que me acuerdo que fuimos a comprarlo también de segunda mano y, bueno, fue como una experiencia. Claro, era muy divertido porque encima también es, pues no, ahora dale aquí, no, ahora decido yo, tal. Entonces era como, bueno, no sé, le tenía mucho cariño. Y a mí el ver que no ha mejorado y que hay cosas, por ejemplo, lo que tú dices de la iluminación, este juego, en parte, la gracia es la iluminación. Entonces, si ahí también tienes un, ¿no?, tienes un bajón de calidad o pues no sé hasta qué punto era necesario, tengo la sensación de que han hecho esto para quitarte lo otro y volvértelo a vender. Pero es fuerte un poco... en una consola retrocompatible. Es un poco jugada feota, la sí, verdad sí, sea sí. dicha. Sí, sí. A mí me da pena. Yo de estos, ¿no?, que luego salieron muchos muy parecidos y tal, para mí es el mejor de la historia y demás. Entonces, bueno, pues mira, sinceramente, si alguien no lo ha jugado y tiene la oportunidad así, pues que lo juegue. Pero vamos, que si tú dices que es en Play 4, yeah, es el mismo, es si lo puedo jugar en Play 4, no pierde nada. Claro, el DualSense es verdad que está guay, que se utiliza el sensor de movimiento, los gatillos, la vibración. Pero es que las dos decisiones que han metido que cambia el juego, que tú puedes cambiarlo si quieres, en mi opinión, es que se carga lo que se había planteado, lo de las bandas negras. Es que el juego, la idea es replicar esas películas slasher con las que nos hemos criado. Y luego aquí hay una cámara libre, porque es verdad que el original tenía como una cámara fija en muchos momentos. Y te enseñaba el juego lo que te quería enseñar. Aquí el que tú puedas desplazarte, por un lado está guay, pero por otro volvemos a lo mismo. Es como si en el Resident Evil, en el 1, me quitas las cámaras fijas. Es otro juego, no te voy a decir mejor o peor, pero te cargas el diseño artístico, como se planteó. No entiendo tampoco la decisión, ¿no?, de cambiarlo, porque en su momento me imagino que era para no crear como más, ¿no?, más espacio, pero al final es que le da como la vibe al final. No, claro. Es que no entiendo el por qué lo han cambiado, porque para mí es que le quita gracia al juego. Que tenga un final alternativo, bueno, eso me parece guay, al menos ya que te está gastando la pasta, que te den algo, porque si no me parece ya de reírse en tu cara. Pero bueno, mira. Tengo una pregunta, Sergio. ¿Cómo se siente el tema de la autoría sobre el juego? Porque, joder, has hablado de eliminación de las bandas negras, que es como un poco lo que le da ese estilo fílmico. Has hablado de cambios en la iluminación, que es como una cosa muy elemental de la identidad del juego. Hablas también ahora de que cambian el sistema de cámaras, que también es como un poco lo que le permite al estudio enseñarte lo que quiere enseñarte. Entonces es como, entiendo que jugaste al original y ahora has jugado a este. ¿Realmente se siente como el mismo juego? O sea, me parece como que se han tomado una serie, sin saber yo nada de Supermassive, ni de su obra, ni la antología esta que tienen, ni el propio Until Dawn los he jugado. Pero joder, me parece como... Me extraña mucho que realmente se haya decidido tomar estas decisiones. Es que es un encargo, que se nota que es un encargo, que no obedece una voluntad de querer hacer algo concreto, de vale, pues ya está el original, en este vamos a explorar a lo mejor otro enfoque, o no, es llevar lo mismo, solo que las cosas que han salido mal, yo creo que han salido más por error que por otra cosa, es decir, porque, bueno, pues han salido así, pero no creo que obedezca una voluntad o a un riesgo creativo como lo que estamos contando. O cosa fea, por ejemplo, como digo, el juego es el mismo porque reutiliza los textos, reutiliza las voces, pero aquella traducción, y tampoco me quiero tirar a la piscina, pero por lo que he estado leyendo, la hicieron personas como Ramón Méndez o alguien con quien comparto apellido, Judith Tour, y no aparecen acreditadas. O sea, me parece terrible. Has tenido la oportunidad, una segunda oportunidad que te ha puesto la vida de por medio, Sony, de sacas el juego, lo relanzas y reutilizas un trabajo que ya se hizo, qué mínimo que por lo menos poner quiénes son esas personas en un juego donde es tan importante la localización. Pues no se ha hecho. O sea que, muy mal, tristemente, pero bueno, si nadie tiene la opción, o sea, si no tienes la opción del original o juegas en PC, pues ahí está, tampoco vamos a negarle las virtudes que estaban en el original, que son muy importantes. Así que nada, yo creo que lo vamos a dejar en este punto y ya vamos a ir concluyendo el programa de hoy. Terminamos aquí, me vais a perdonar, pero como siempre quiero darle, bueno, como siempre, cuando me acuerdo, porque tengo así de mal la cabeza, pero sí que quiero agradecerle de verdad infinitamente a las personas que están aportando en Patreon con ese nivel superior, que es como lo único que podemos ofrecerles, no es por otra cosa, gracias a todos los mecenas, pero en particular también a Dani M.A., a David Camachito, a Frank, a Isra, a Kuro Astarte, a Laudun, Mac Filigrán, Miguel Ramírez Sánchez, Moni Hams, a Mónica Sánchez, Oriol, Oscar David Ventura, Sofía y al resto. Mil gracias de verdad por estar ahí y apoyar lo que estamos haciendo, que no es fácil. Y ahora sí que ya nos despedimos, Nuria, con un Kirby en la cabeza. Estaba yo leyendo el Patreon, de repente miro para arriba y digo, ¿qué hace Nuria con un Kirby en la cabeza? Estoy intentando hacer malabares, pero se me va a caer. Pues sí, me despido, que hoy no he enseñado mi camiseta, pero traigo una camiseta japonesa que es de Hamtaro por Godzilla. Lo que pasa que hoy tengo la peor cámara del mundo. Pero bueno, como siempre, muchas gracias por escucharnos. Siento estar menos presente. La vida es una tómbola, como diría una persona muy importante, que ahora no recuerdo el nombre de la cantante. Marisol. Efectivamente, perdón, gracias. Y nada, que tengáis una buena semana, que vaya muy bien, un besito fuerte y poneos protección solar, aunque no haga sol. Totalmente. Y lo mismo, Ari, lo dejamos aquí. De nada, yo me despido. Me voy a dedicar a seguir produciendo nuestro maravilloso juego, que por cierto, si estáis en Asturias, la semana que viene damos una charla en la FIMP, en Siero, el sábado. Así que ya os contaré qué tal el domingo, porque estaré por aquí. Así que nada. Muy bien. Y lo mismo, Américo, nos vamos ya. Todo el mundo a meter dinero en Loop y ese Verkami que tenéis abierto. Viva Loop, viva Hamtaro, viva todo lo independiente que existe en el mundo y viva el Batallón Pluto. Muy bien, pues nada, lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos. Adiós. Chao. Adiós.